mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de La Cabuya, donde compartimos información desde las voces rebeldes de las comunidades. Hoy en cabina les acompañaremos Fabi y Génesis. Hoy les tendremos información importante sobre la actual crisis que enfrentan las áreas de conservación en Costa Rica y tendremos una nota sobre el proyecto Cine para Todos, que busca promover la educación cultural entre diversos sectores sociales. Compartiremos también noticias que nos llegan desde Chile sobre la aprobación del aborto y nos iremos hasta El Salvador, donde se realizó un encuentro de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER. Además, vamos a conversar sobre el PH San Rafael y sobre el proceso organizativo de las comunidades del Cantón de Pérez Zeledón. Estas comunidades están luchando para defender el río San Rafael frente a esta amenaza. Y como siempre, Leo nos compartirá también buena música para inyectarle sabor y alegría a esta frecuencia. Así que arrancamos con la información aquí en La Cabuya. Todo gris se pega a mis pies y yo intento correr. Llevaré, que se queda aquí, que me llevaré. Viene amaneciendo desde otro lugar. Hora ya de defender tierra y agua. Resistiendo aprendemos a cantar. Viene amaneciendo desde otro lugar. Mares y desiertos, barrio mi ciudad. Mientras el Área de Conservación Tortuguero ha establecido una medida para proteger el hábitat del jaguar en el sector de Jaloba del Parque Nacional Tortuguero en el Caribe costarricense, un poderoso grupo turístico de la zona quiere hacer dinero con el turismo de jaguares. Ellos venden costosos tours y han tratado de defender su interés de sacarle provecho económico a la naturaleza. Para Mauricio Álvarez de la Federación Conservacionista de Costa Rica, FECON, son interminables las listas de amenazas y hechos que evidencian que el sistema de conservación atraviesa una grave crisis. Varias organizaciones ambientalistas afirmaron en un comunicado que los parques nacionales de Costa Rica deberían tomar como ejemplo el esfuerzo del área de conservación Tortuguero y crear comités científicos fuertes y planes de manejo para enfrentar a los intereses de explotación comercial y otras amenazas que enfrentan las áreas protegidas. Para la FECON, la inversión en áreas protegidas está en función de crear condiciones para su explotación turística, mientras el gobierno promueve una serie de proyectos, acciones y leyes que debilitan y destruyen el patrimonio natural. Así. luchas justas y dignidad. El proyecto Cine para Todos de la Filmoteca Cine Arte promueve la educación cultural de diversos sectores sociales por medio de un acercamiento al cine. Hoy en La Cabuya conoceremos la experiencia de cómo llegó este proyecto a personas privadas de libertad. El reporte en la siguiente nota producida por nuestro compañero Antonio Jartín. Él es Hugo, lo llamaremos así porque su verdadera identidad está protegida. Hugo fue sentenciado cuando era menor de edad y sigue protegido por el sistema penal juvenil del país. Este joven asistió a una sesión de cine junto con 11 compañeros de la sección E del Centro de Atención Institucional Adulto Joven. Esto fue parte del proyecto Cine para Todos que realiza la Filmoteca CineArte desde marzo de este año. Hugo afirma que nunca había tenido un acercamiento con el cine, y esto es exactamente lo que este proyecto persigue, una educación cultural que acerque a las comunidades al séptimo arte. Pero hasta ahora es que me interesó esto del cine. Y me parece muy, muy excelente porque ellos los ayudan y ve cosas que otros tal vez no hemos visto que pasan en otros países. Que las películas se reflejan en la vida de uno y que es importante para la vida de uno. La Filmoteca tiene 9 años de existencia. Johnny González nos explica de qué trata una filmoteca y cómo intentan acercar a diferentes poblaciones al cine, como en este caso a personas privadas de libertad. La Filmoteca lleva 9 años de proyecto, o sea, 9 años de recopilación cinematográfica, donde nos hemos enfocado a recopilar 70% material europeo y 25% latinoamericano. El término filmoteca es el que se le otorga a una biblioteca audiovisual, donde todo contexto audiovisual, valga la redundancia, del material que se tiene, es en forma de educar o culturizar. El programa Cine para Todos lleva 4 años. Todas las filmotecas alrededor del mundo, desde España, Argentina, hasta Oceanía, al ser filmoteca, tiene también un proyecto llamado Cine al Aire Libre, que nosotros le otorgamos el nombre Cine para Todos, ¿verdad? Donde tienen que llegar a culturizar al público y compartir todo lo que se tiene en la filmoteca. González agrega que el proyecto intenta llegar a más poblaciones. Las personas interesadas pueden contactar al proyecto por medio de su página de Facebook. Nos puede buscar por el medio del Facebook, ¿verdad? Que sale el programa Cine para Todos o Filmoteca Cine Arte, cualquiera de estos dos Facebook. Toda filmoteca alrededor del mundo tiene un programa abierto, como te había dicho, ¿verdad? Es un programa abierto, programa sin fin de lucro. Hemos tenido más de 42 presentaciones, tanto en la Plaza de la Democracia, al aire libre, donde hemos tenido 500 personas, en el Museo Nacional en Jardín, donde hemos metido 400 personas. Hemos estado en colegios públicos, escuelas públicas, en aldeas SOS Limón una vez al mes, en la Reforma y en otros sitios más, ¿verdad? Pero realmente la ideología de la Filmoteca y el programa Cine para Todos es llegar a lugares de bajo nivel social. Mientras tanto, Hugo y sus compañeros de la sección E esperan la próxima proyección de cine que está programada para el mes de noviembre. Esta nota fue producida por Antonio Cartín Caballero para La Cabuya. Nos quieren ahogar, aprendemos a nadar, y si nos Y si nos quieren ahogar, aprendemos a nadar. Y si nos ponen un muro, aprendemos a volar. Y si nos quieren ahogar, aprendemos a nadar. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la fuerza. Yo soy Laura, soy comunicadora social, feminista, ecologista y mamá. Mi nombre es Andrea Cuenca Botey, soy psicóloga, tengo 39 años, trabajo en la Universidad Estatal a distancia. Y mi maternidad ha sido una aventura, un reto y un volver a lo simple. Para mí la maternidad es un ejercicio revolucionario de dulzura y de responsabilidad. Celebremos las maternidades libres y elegidas. Un mensaje del Observatorio de Género y Medio Centroamericano, GEMA, con apoyo de UAC. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Yo no elegí nacer en un mundo violento y dividido por el odio de los que tienen poder. No elegí nacer asignada a una posición en estas jerarquías impuestas. No elegí nacer pobre cuando mandan los ricos. No elegí ser de zona rural cuando aquí solo existe la GAM. No elegí ser católica en una sociedad que te bautiza antes de que aprendas a hablar. No elegí entrar a un sistema educativo que en lugar de enseñar nos corta las alas y facilita el ascenso de unos pocos que siempre son los mismos. No elegí ser mujer en este mundo diseñado por y para los hombres. No elegí tener un útero sobre el cual ni siquiera puedo decidir. No elegí estar en relaciones de pareja machistas, en un mundo donde esa es la única forma de amar que ejercen los corazones. No elegí los gritos y amenazas de hombres que fueron educados para violentar. No elegí tener que trabajar con horario y salario en una sociedad donde disponer de nuestro tiempo libre para hacer lo que nos apasiona es un lujo burgués. No elegí no tener acceso a la tierra porque ya la habían convertido en un lujo privado. No elegí el hambre. No elegí este mundo de egoístas que ya no recuerda qué significa comunidad. No elegí a los que eligieron que el mundo funcione así, al revés. No elegí a los que eligieron por mí. No los elegí y no los elegiré nunca, porque no quiero ni puedo ser parte del mal chiste que han montado. No elegí su forma democrática y representativa de dominarnos. No los elijo. Me elijo a mí en relación con otras personas que también quieren tener derecho a elegir. Elijo hacer manada para recuperar todo lo que nos han quitado las decisiones tomadas desde el egoísmo y la ambición. Elijo elegir, informarme por mí misma, pensar por mí misma, sentir por mí misma, aliarnos por nosotras mismas, vivir por nosotras mismas. Elijo el camino más difícil, retador y hermoso. El de no conformarme con un mundo que nos hace creer que somos libres de elegir, cuando la única opción es siempre obedecer. Cabulla.

resistiendo con dignidad. Un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. No es que mi hijo tiene una cita médica y no puedo ir porque no me dieron permiso en el trabajo. ¿En serio? Sí, y es que a veces como que uno no puede cumplir con todo cuando es mamá. Ese peso social de llenar todas las expectativas, de tener que estar con él en todo momento y no poder porque tengo que trabajar, tengo otras responsabilidades. Sí, es mucha presión, entiendo. Pero yo creo que está haciendo lo mejor que usted puede hacer y eso lo va a entender su hijo. Sí, y a veces esta sociedad con todo ese montón de mandatos que también nos da y no siempre se pueden cumplir por el tiempo, por el trabajo, por todo lo que tenemos que hacer como mamás. Son muchas cosas, pero tranquila, yo creo que todo va saliendo. Usted está haciendo lo mejor que puede hacer y eso es valioso. Eso es importante, ser la mejor mamá hasta donde podamos. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Seguimos tejiendo resistencias en la cabina cabullera y ahora nos vamos hasta Chile. Este lunes 21 de agosto, el Tribunal Constitucional de ese país rechazó un requerimiento de la derecha chilena que pretendía declarar inconstitucional la legislación que aprobó el Parlamento para despenalizar el aborto en ese país. De esta forma, el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales queda libre para ser promulgado, dando a las mujeres un paso importante sobre su derecho a decidir. Escuchemos la información que nos comparte nuestra compañera Carla Mancilla desde Chile. Tribunal Constitucional rechazó los requerimientos de la derecha chilena sobre el proyecto de aborto en tres causales y queda libre para ser promulgado como ley. Un día histórico. Así se hizo ver durante la jornada de este lunes 21 de agosto para las mujeres chilenas, en donde el Tribunal Constitucional, por 6 votos contra 4, rechazó el requerimiento del conglomerado político de la derecha Chile Vamos, que pretendía declarar inconstitucional la legislación aprobada en el Parlamento. De esta forma, el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales queda libre para ser promulgado, dando a las mujeres chilenas un paso importante sobre su derecho a decidir. Las tres causales que contemplan el proyecto de ley son inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y causal de violación, dando la opción a la mujer a decidir ante estas situaciones extremas respecto de su cuerpo. Yanira Zúñiga, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, quien colaboró con el proyecto de ley, señaló que este es un hito histórico. La decisión del Tribunal Constitucional fue aplaudida por mujeres, organizaciones sociales y feministas y adherentes de la sociedad civil a la legislación, calificando esto como un primer paso para el aborto libre. El fallo del Tribunal Constitucional será entregado el próximo lunes 28 de agosto, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Comunicadores y comunicadoras de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana se reunieron en San Salvador en el Encuentro Mesoamericano y Caribeño de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular. Nuestra compañera Norma Ramírez de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador nos comparte el siguiente reporte. continúa en El Salvador el encuentro mesoamericano y caribeño de ALER, en el cual se están debatiendo y discutiendo las miradas que hay del contexto y un poco sobre el trabajo que se realiza en esta región de América Latina. Para hablar un poco sobre cuáles han sido estos principales o las principales discusiones que se han dado en este contexto del encuentro, estoy con Mónica Cuétara de Radio Guayacocotla en México para que nos cuente más. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Norma, y bueno, pues también saludos a todas las radios que pues pertenecen a esta asociación de ALER. Y bueno, pues platicando un poquito de lo que hemos estado viendo en estos días, pues ha sido muy enriquecedor conocer las experiencias de las diferentes radios, pero sobre todo el poder tener un análisis común, un análisis de las problemáticas de toda América Latina. Una de las cosas que se han visto es que compartimos muchísimas cosas del contexto. Lo que pasa en México, pues también pasa en Honduras, pasa en Costa Rica, y estamos viviendo cosas muy, muy similares. Y bueno, pues como medios, otra de las reflexiones que han salido es que pues tenemos que tomar parte en esta realidad, en estos contextos. Entonces, pues también hemos visto en este día lo que han sido las fortalezas que tiene ALER, las debilidades y también lo que somos como ALER. Y creo que han salido cosas muy interesantes, cosas muy importantes a retomar, pero algo que se ha repetido mucho es el que se tiene que seguir fortaleciendo las redes, el seguir fortaleciendo la vinculación, la articulación, la corresponsabilidad entre todas las radios que pertenecemos a ALER, para que la riqueza y pues el impacto pueda ser mucho más grande. En esta gran ciudad, la sonrisa falsa que nos trata de engañar, que promete tanto y solo quiere acaparar, su mentira se derrumbará. Nos habla del tiempo que mañana llegará y nos dice que solo tenemos que esperar. Pretende que renunciemos a la voluntad algo y no solo soñar, pero ya no es tiempo de sentarse y aguardar, cuando todo gira y se comienza a acelerar, y ese movimiento pide a gritos explotar, porque las cosas han de cambiar, porque las cosas han de cambiar. Se siembran ideas para luego pensamientos vivos para que puedan alumbrar y mostrar caminos que nos lleven a avanzar hacia un horizonte nuevo que nos haga despertar. Crean que hemos de olvidar